The lie's so real, almost believe it. Conceived flows like sewage, how could you conceive it? Shake my hand, look me in the eye, smile and think of ways I'll die. Blood soaked style, wrapped in a fur, trapped in a cancer. Swan's arms over for the littlest dancer. Apathetic, corrosive. When I ask for it, straight up false face, compulsive. Try to stand tall, fall and face the big, small, small, your death. Buenas tardes, amiguitos y amiguitas, bienvenidos y bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da paso el Ciudad Podrida, un espacio cultural, gutural y musical, ¿no? A veces, sí, a veces yo creo que sí, que es un poco musical. A veces es un poco musical, que está acompañándote aquí todos los martes de 7 a 9 de la tarde. En teoría debería abrir la emisión en directo el programa Buceando entre Papeles, pero no sé qué pasa, que ha sido empezar y empezar a fallar, que si los exámenes, que si me quedo dormido. Además es que encima el hombre viene, se queda dormido, pero aunque sea menos cuarto, viene aquí para decir, me he quedado dormido. Para pasar el parte. Es que la vida de estudiante es muy dura, ¿eh? Es muy agotador. Ya te lo digo yo. ¿Te acuerdas de la semana pasada que te dije que me habían apuntado a un curso? Sí. No, a uno no, a tres. A tres, mira, qué bien. Ya te digo, también como que lo que queda de mes no voy a poder venir a... Bueno, de mes, en diciembre no voy a poder venir, no... Bueno, pues esto es primicia, ya sabéis que lo que queda de mes no va a sonar ni surf. Ni hoy, ni... Hombre, algo de hoy sí queremos sonar, ¿no? Sí, hoy, precisamente. Hoy, precisamente. Pues ya sabes, Ciudad Podrida, una cita semanal con los sonidos más subterráneos. Rock and roll, greencore, punk, hardcore, thrash, death. Aquí puedes encontrar novedades, entrevistas, noticias, agenda y también rescatamos viejas grabaciones. Y tontadas también, y bastantes tontadas que a lo largo de dos horas dan mucho de sí. Tontadas y melonadas a tutti. Además de poder estar escuchándonos en directo a través de Radio Topo, puede que nos estés escuchando enlatados en otras emisoras. Puede que lo hagas a través de Radio Chicharra en Teruel, a través de Radio Activa en Alcoy o a través de Radio Bronca en Barcelona. Durante la emisión os podéis poner en contacto con nosotros a través del 976 29 13 98, También nos podéis escribir al apartado de correo 6129 Zaragoza 50080. Por correo electrónico os podéis dirigir a ciudadpodrida@gmail.com y también tenemos un bonito blog en el cual podéis descargar anteriores ediciones, el cual es ciudadpodrida.blogspot.com. Y bueno, para el programa de hoy la verdad es que tenemos un menú bastante variadito, ¿no? Bastante trabajado, un programa, por así decirlo, ¿no? Sí, así de... Muy actual, muy de hoy. Muy de hoy. Así, por un lado nos centraremos en... Primero haremos un especial de... Bueno, si me permites, primero decir que hemos empezado con el clásico que hemos empezado hoy. Poison Idea, esos grandes... Esa gran banda formada por grandes personas, y cuando no digo no llegamos a conocerlas, pero sí que puedo asegurar que su tamaño era bastante grande, ¿no? Esa banda de la que Pink Champion al frente, pues bueno, pues ha hecho tan buenas grabaciones desde su clásico Plastic Bomb y del disco Feel the Darkness, todo un clásico que todo amante del punk y del hardcore debería tener en su colección. Y ahora ya está, ya me queda a gusto. Venga. Pues el menú de hoy consta de un especial de un especial de street punk, que viene a ser lo mismo, street punk, street rock and roll, como queráis llamarlo, pero centrado en la zona de Euskal Herria, de pues las últimas grabaciones, bueno, de eso desde los últimos años, alguna grabación se nos escapará un poco más antigua, pues queremos echarle un vistazo y una oreja a los sonidos más primitivos del street punk de Euskadi. Luego, por otro lado, teníamos pendiente la entrevista que hicimos hace un par de semanas a Cremón Records y a Grita o Muere, que también la soltaremos, y después con la agenda y ya está. Yo creo que ya con eso llenamos estas dos horitas de espacio, si no siempre tenemos algunas en la manga. Pero antes creo que estoy viendo por ahí un recorte de prensa, ¿no? Sí. A ver. Vengo con un recorte de prensa. El otro día me quedé sorprendidísimo ojeando, pues es un periódico de tirada nacional, y a lo que llego a la sección de chascarrillos, podría decirse, me encuentro con una foto del señor Johnny Rotten. Vaya. Juanito Podrido, uh-huh. A los amigos. Así, tuteándole. Y viendo esto dice, ¿qué habrá hecho este hombre? Si ya lo ha hecho todo. Ha salido en el Gran Hermano inglés, ha salido anunciando mantequilla. ¿Qué ha podido hacer? Pues el señor Johnny Rotten ha hecho honor a su nombre, Podrido. Y es que parece ser que el cantante y líder de Jamiroquai relató a un diario inglés su terrible odisea en un avión, sentado junto a Johnny Rotten, junto a Juanito Podrido. Pues nada, que el señor Juanito Podrido, en el vuelo entre Inglaterra y Australia, que me parece que son unas cuantas horas, se debió pegar todo el vuelo tirándose unos pedos pestilentes. Pero tuvieron que ser muy, muy pestilentes para que este tío haya dicho, cuando vuelva pienso decirlo, me voy a acercar a un diario y... El periodista que venga se lo suelto, ¿no? Y te pienso poner verde. ¡Asqueroso! Bueno, la verdad es que puede ser muy desagradable. A mí me ha pasado, y eso en un viaje corto, lo de tener al lado, en un viaje de una hora, en avión, una señora de estas, que las ves así, muy elegante, con su libro, su tal, pero llevaba un terrible resfriado, y la señora se pegaba unas sorbidas de mocos, pero de estas, ¿no? Que dices... Que, se te va a licuar el cerebro como hagas más fuerza. Que parecía que el avión perdía presión y todo, ¿no? Sí, sí. Vamos, unas arcadas y una mala gana. Pues sí. Tú imagínate pegarte así 14 horas con un asqueroso al lado. Sí, aparte cualquiera le diría algo, ¿no? Porque es un tío que pues, se conoce y dice, este con el currículum que tiene, cualquiera le dice que se está tirando unos cuescos que por favor, si puede apretar el culo, ¿no? La verdad es que sí que debe tener la mano larga, fácil. Pues a mí no me ha pasado esto en un avión, pero sí que me ha pasado en... ¿En gira? No, bueno, en gira, ¿qué te voy a contar? Que no te puedo pasar en gira. No, pero yendo solo en autobús y se te sienta el típico al lado, ¿no? Que dice, alguien se sienta al lado, que ya, de hecho, viaje pues de aquí a Barcelona, pues en esas 3 horas y media que dura el viaje, pues ya no ves que no se quita una chupa, una chamarra de estas de cuero, de señor ya entrado en sus años y con un jersey de lana tal, lo ves y ya que empieza a sudar, pero no se lo ha quitado, un olor a pez, un olor a sobaco. Todo el viaje, eso que yo no soy nada escrupuloso, pero la verdad es que no es nada desagradable viajar así, Ya, ahora que lo comentas, en un viaje de autobús he estado en el caso contrario, de ser yo el... ¿El pestilente? No, el molesto, más que pestilente, molesto. Nada, una temporada que... Pues que tenía problemas de sueño. Y yo hay temporadas, hay veces que... Que tengo pesadillas y sueños que me agito. Ya no es que solo chille o tal, sino que... Que me violento un poco, vamos. Y en ese viaje, pues la víspera había dormido poco, me quedé dormido varias veces. Me desperté a mí mismo chillando y golpeando el asiento de delante. Y claro, yo intentaba, veía que me pasaba eso y procuraba no me voy a quedar dormido porque tenía a la chica de al lado acojonada, pero acojonada. Me miraba, no me decía ni mu, pero me miraba con una cara de miedo de que termine esto pronto ya. Pero bueno, son cosas involuntarias que no hacen. No es como decir, me voy de vuelo y se me ocurre beberme una botella de pachán. Claro, cosa que hay otros que sí que lo hacen. Sí que lo hacen y llegan al sitio en cuestión, pero por todo lo alto. Por todo lo alto. Que ni el Papa baja las escaleras del avión, pero tan rápido besando el suelo. Ya está, hasta aquí podemos leer, como Venga. Decía Mayra Gómez Kem, que se nos está yendo la anécdota de señor Juanito. Eso. ¿Hay más o qué? No, ya está. Vale, pues señores, señores, aquí acabamos la sección de tontadas. Vamos a pasar a la sección de... Ese especial de hoy, ¿no? Creo que empezamos con esto. Y nada, vamos a empezar ya. Pues venga, empieza. Yeah. Y hemos comenzado este especial de Street Punk Vasco con los BC Bombs. BC Bombs significa Basque Country Bombs. Estos chicos se formaron en abril del 2009 en Bilbao y sus componentes han pasado o militan en bandas como Taquicardia Hoy, Combat Schools, Suspenders, Hoy Cobras, Devon, Day for This, Cyprinidians, Potato o la Reading Family Band. Potato también, pero Potato los Potato no. Pues sí, Potato, pues era Potato. Gente joven que... Uh-huh, que había pasado la última época de Potato. Es que de Potato se tienen que ir... Se habrán ido renovando, digo yo. Sí, sí, semejante claro. Cantidad de gente que eran, además. Con semejantes años. Pues eso, que también en el mismo año que se formaron ya grabaron su primer trabajo, pues como era gente también tan curtida, titulado 09 Old School, y que fue editado por el sello hardcoreta Words Are Weapons. Esto consta de 10 canciones, en las cuales hay dos adaptaciones. De las adaptaciones solo he identificado una, que era del Viva Las Vegas. Y también hacen una versión de la banda argentina Dos Minutos. Y ahora pasaremos a escuchar a los Last Rebels. Last Rebels es una banda de rock and roll y street punk, que estos lo cantan todo en euskera. Y escucharemos una canción de su primer trabajo. Ahora viene cuando vamos a empezar a decir cosas en vasco, que nos vamos a reír muchísimo. Eso, eso, eso. Titulado Amaiera Gabeko Bideak, y que fue editado por Teletecho Records. Pues vamos a escucharlos, ¿no? Betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, betirako, bet Ahora escucharemos a Aggressive Combat. Esta banda se formó en el 2004. En el 2006 ya grabaron su primer CD, titulado Hector Kizun y Luna, editado por True Force Records. Y en el 2008 grabaron el segundo, titulado Survive, esta vez editado por Teletecho Records, Amphibio Records, Bandwagon Records y True Force Records. A ver, amigo compañero, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Empieza a nombrarme grupos que, en cuyo nombre utilicen la palabra hoy. Pues podrían estar los Hoy de Arrase, los Noise and Hoy, los Curas Bunoy, los Hoy se Arma, Hoy Cobras, Hoy Cobras. Pues está los Hoy, ¿no? Olor Insoportable. ¿Y alguna más? Pues es que mira, antes pillas de así de sopetón, ¿eh? También antes habíamos nombrado a Taquicardia Hoy. ¿Ah? Bueno, pues con esto veníamos a dar un ejemplo de que pues que Croanoi, esa banda francesa que nos visitó en el estado. Ah, sí, ya sé quiénes dices. Muy majetes ellos. Majísimos. Que nada, pues entre en este tipo de bandas que hay bastante afición por hacer juegos de palabras con Hoy y tal. Y ahora vamos a dar paso a una de estas bandas que gusta de utilizar este juego. Se llaman Destroy. ¡Ah! ¿Has visto tú? Bien buena esa, ¿eh? Esa nadie pues, había caído hasta ahora. Destroy, pues mira que es fácil, ¿eh? Destroy, pues mira, no, yo era la primera vez que lo digo, creo. ¿No? Esto es una joven banda de Zumaya. Una joven banda Zumayarra. De Zumaya. De Zumaya, vale. Que hacen Pungoy, pues con una temática clásica. Cosas del día a día, alcohol, el skinhead. Fútbol. Fútbol. Y esto que vamos a escuchar es su primer disco, titulado Etsy, y que fue editado por Teletecho Records. Mira, como la letra está en euskera, por mucho que sean una de estas temáticas clásicas del mundo del hoy, que hemos oído infinidad de veces, de que si la working class, que si mira qué skinhead soy, mira el fútbol, que pues, te pateo las mis botas, pues no vamos a saber exactamente de cuáles de estas temáticas clásicas están hablando. Pues eso, que está en euskera. Y ahora van a sonar todos unos clásicos de lo que es el street punk vasco, los Hellbert Boys, que ya van por su quinto trabajo, ni más ni menos. Esto es una banda guipuzcoana que surgió a principios del 2002 y, como hemos dicho, ya van por 5 discos. Este último, el que vamos a escuchar, está también editado por Teletecho Records, contiene 11 temas, 10 de ellos son nuevos y uno de ellos pues debe ser un tema regrabado, titulado Tiempos del Ayer. Y nada, salvo decir que el nuevo disco se llama Héroes de la Noche y poco más. Pues me han gustado mucho, ¿eh? No les había prestado nunca atención a esta banda. Sí que la había visto muy bien de sitios y, bueno, por la red y carteles y tal. Y la verdad es que suenan bastante bien. Muy bien, muy bien. Pues ahora los que van a sonar yo creo que te van a gustar más todavía. Más todavía. Por lo menos a mí es los que más gracia me han hecho de todo esto que he ido preparando. Pues para mí son los que se llaman el gallifante. Lo malo es que ya no existen, esta peña ya desapareció el año pasado, cerraron ya su ciclo vital. Son Johnny Gary Welt. Ah, hombre, estos sí que los conozco, estos son darrutarras. ¿Los conoces personalmente? No, he intercambiado algún mail con ellos, porque precisamente fue una de esas bandas que, pues, a través de MySpace y tal, pues me chocó bastante y, o sea, me gustó, ¿no? Eso es que te sorprende el sonido y tal, y la verdad es que están bastante bien. Hombre, ya de entrada lo del nombre te choca un poco, ¿no? Lo de utilizar el nombre propio para una banda. Después estas cosas del flamenco, vale, Manolo Caracol suena bien, pero para el hoy... Alejandro Montserrat, por ejemplo... Pero Johnny Gary Welt para una banda de hoy, pues queda un poco extraño. Pero yo creo que no es nombre propio. Bueno, nombre propio dices como nombre... Pero es que Jerry Welt, no sé qué quieres... Quiere decir algo en euskera, Jerry Welt, creo. ¿Ah, sí? Y creo que ahí viene la gracia, sí. Ah, amigo. Sí, a mí mi señora esposa ahí me ha dicho, así, los tal, ¿qué significa tal? No he prestado atención. Ya no, lo siento. Ya nos enteraremos y lo chascarraremos aquí. Eso mismo. Bueno, pues esta gente es una... Como ha dicho el compañero, son de Ondarroa. Se formaron en el 98 y después de dos discos en Bronco Bullfrog, titulados Johnny Gary Welt and the Fucking Bastards y luego el segundo Street Punk Rockers, se despidieron el año pasado con un tercer disco titulado Living with Class, esta vez editado por Teletecho Records. We'll be right back. Bueno, pues hemos tenido el comodín de la llamada, y la cual agradecemos mucho, por lo menos alguien nos escucha. Sabemos. Cercano. Encima. Hay alguien al otro lado. Hay alguien al otro lado. Y nada, pues lo que os comentábamos, el nombre de Jerry Weld, pues no deja de ser, pues en euskera, Jerry, Gerria, quiere decir cintura, y Weld es como una castellanización, ¿no? Como pide una palabra que suene bien en inglés, que parezca que es inglés, pero Weld sería como mover la cintura, ¿no? Vuelta de cintura. Johnny, que... Jerry Weld. Johnny, mueve el cucu, vamos. Eso. Mueve tu cucu. Pues muy bien, muchas gracias. Oye, no hace falta recordar el teléfono ni nada, ¿eh? Todo el mundo sabe que es el 976-2913-98. Qué barbaridad. No hace falta repetirlo. Ahora vamos a escuchar a Material Rechazado. Esto se sale un poco ya de la línea clásica del hoy. Es un poco más punk rock con un toque escorbutiano. Es así, muy chulo y elegante. Ya verás, te va a gustar. Yo tengo el CD, ¿eh? ¿Tienes el CD, sí, de Material Rechazado? Lo escuché una vez. Sí, sí, pero la persona que acaba de llamar lo trajo precisamente una vez de un concierto que tocaron con Kuraya. No, con Kuraya o con... No, con Estricalla creo que tocaron el verano pasado, y lo trajo y tal, pero la verdad es que no... ¿Y a ella le gustó y a ti no? No, lo compró el... Carlos, el chico este venezolano tan majo que nos ha hecho alguna visita y tal, en plan... Lo compró para Odey. Toma. Toma ya. No sé. Bueno, pues esto es punk rock, es escorbutiano, se conoce que meten una armónica en alguna canción que otra. No como, sé, como... Esto es como la armonía, como el banjo del otro día, ¿no? A ver si lo oímos o qué. Y nada, lo que vamos a escuchar es un disco del 2009 que cuenta con 10 temas y estos, pues lo mismo lo hacen en euskera, en castellano que en inglés. Se manejan con las tres lenguas. Y como no, lo edita Teletecho Records. El gran, ¿no? El Teletecho, digamos que es el gran capo, ¿no? De la escena de street punk y de Euskal Herria, ¿no? Eso parece. Parece que corta el bacalao. Continuamos con otra banda de Mondragón. Esta vez escucharemos a Never Surrender. Esta gente comenzó su andadura a principios del 2002. Se estrenaron con un compartido con el grupo Emboscada en el 2005. Volvieron a publicar en el 2007 y de nuevo en este 2010. Y vamos a escuchar un tema de este último trabajo. Y ahora viene cuando decimos mal el nombre del título, ¿no? El título, porque no sabemos como se dice 11 en euskera. Y, bueno. Espérate que va a volver a sonar el teléfono. Bueno, el disco se llama 11, Historio, Bronca, Tag, Gauero. Toma ya. Así del tirón lo he dicho, ¿eh? Con la boca pequeña. Pues eso. We'll be right back. Pues nada, te recordamos que está sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y estamos en el Ciutat Podrida haciendo un especial de Street Punk Vasco. Y ahora vamos a escuchar a Orreaga 778. Estos se formaron en el 2004 y entre sus miembros pues tenemos a integrantes de Afonía. Esta gente ejecuta un sonido agresivo, hoy puro y duro, con unas letras directas y comprometidas. Escucharemos un tema de su disco Aurrera, editado en el 2009 por Puzcarra Records. Y aquí es donde aprovechamos a meter la nota cultureta. ¿Qué te parece? Muy bien, siempre la cultura siempre me parece fenomenal. Pues nada, que el nombre de este grupo hace referencia a la batalla de Orreaga, que tuvo lugar el 15 de agosto del 778. Y bueno, pues esto no solo significó la única derrota del ejército carolingio franco, el mejor existente en la época, sino un acto de determinación de un pueblo como el vascón. Resulta que el señor Carlomagno mandó a arrasar la ciudad de los vascones, Iruña, tras no poder rendir la plaza musulmana de Zaragoza. Todo debido a la neutralidad mostrada por los navarros ante la acción militar que emprendieron los francos contra los musulmanes de la plaza a orillas del Ebro. Esta acción militar contra Iruña provocó una unidad jamás conocida hasta entonces entre el pueblo vascón, que dejaron a un lado sus creencias religiosas, que iban desde la cristiana pasando por la musulmana y acabando por la propia o pagana, uniéndose todos ellos contra el enemigo común, el ejército franco. ni vuelta a matea. Ya vamos terminando, nos quedan tres grupos de este listado que hemos hecho de bandas de street punk vascas. Y continuamos con Street Alarm. Estos son de Zarautz, hacen un street punk bastante acelerado y oiremos su disco Zueg Gorrozatzen. Da igual, da lo mismo. Esto fue editado por Puzkarra Records. ¿No nos cuentas nada más de esta banda? Ya está, que queda poco tiempo, vamos apurando. Venga, va. Thank you. la verdad es que de estas bandas, a pesar de, bueno, por un lado tampoco quiero enrollarme mucho porque prefiero que suenen más, pero aunque quisiera, como resulta que son tan vascas y todas las bios solo las escriben en euskera, pues como que... No has podido encontrar mucha más... Poco o nada, uh-huh. He podido encontrar de muchas de estas. ¿Todo esto lo has sacado a base de MySpace o de sí, web? Sí, MySpace, blogs de descarga, uh-huh. y eso. Bueno, ahora continuamos con The Free Dice Crew. Esta banda está formada por miembros de Apunta, Semi Putiek y Corrosión Cerebral. Hacen pungoy, cantan en euskera, inglés y castellano. Y escucharemos un tema de su primer trabajo editado por Teletecho Records. ¿Primer y único? Creo que sí. Bueno, pues con el grupo que es una continuación, serán 12 los grupos que hayamos escuchado de Street Punk Vasco. Y nada, así aquí a micro cerrado, pues comentábamos, le preguntaba aquí al compañero que le había parecido lo poco que te puedes fijar aquí mientras haces el programa, que tampoco estás a más cosas, ¿no? Preparando lo siguiente, estamos aquí hablando de tontadas y melonadas generalmente entre canción y canción, pues qué impresión le había dado, que a fin de cuentas, no sé yo. Nosotros, pues bueno, tampoco es que manejemos mucho este tema. Sí que nos gustan determinados grupos, nos hacen gracia. Hemos hecho nuestros pinitos en este estilo también. Eso iba a decir, hemos estado pues, partícipes, ¿no? Quieras que no, pues aún podemos opinar algo, ¿no? Creo. Pues nosotros veíamos así como que aquí dentro del estado como hay distintos focos de escenas en esta música. Pues se podría hablar de la escena madrileña, así que nos da la impresión de que mucho más puncarra, ¿no? Más agresiva, ¿no? Mucho más puncarra, violenta o macarra, unas voces más forzadas, más... bueno, no sé, que no nos termina de gustar, vamos. Luego también estaría el foco de Barcelona, de bandas de catalanas. Y luego ya, pues lo que hemos estado escuchando, de la gente de Euskadi. Sí, aparte son, bueno, como... que aunque haya bandas que puedan sonar más o menos parecidas, sí que se diferencia, ¿no? Bastante de el sonido de una banda, ¿no? Vasca de hoy, una banda catalana. Bueno, igual en Cataluña. Sí. Sí, pero igual en Cataluña sí que tiene un toque, ¿no? Que hay un poco de todo, ¿no? Hay bandas que son más, mucho más rockeras, y bandas que son. Que bueno, con los años han ya un rollo más trabajado, ¿no? Más, hay otras que se dejan influenciar más por el hardcore, ¿no? O que parece que. Como que toman influencias de más sitios, ¿no? En Euskadi también suenan todas más lineales, ¿no? Menos alguna que ha habido más rápida, o los Johnny Harry Well, que pues suenan mucho más compactos, o Suspenders, ¿no? En su día y tal, pero sí que tienen todos una línea, bueno, en Euskadi también, pues esto pasa con otros tipos de música, ¿no? También ha pasado, bueno, pues pillas los grupos de que cantan voces femeninas, ¿no? Y todas te recuerdan a Sorkun, ¿no? También yo creo que mucho es por la fonética y por también las líneas vocales que hacen, ¿no? Eso hace mucho. Pero bueno, bien, bien, la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Cuando me comentaste hacer este especial, pues la verdad es que estaba menos, no ha habido ninguna banda que diga, hostia, qué chusquero suena esto. Que hayas ido al baño corriendo. De claro, mí. No, bien, bien, ahí bien, igual no te como para comprarte un disco y tenerlo en casa y tal, pero sí que hay algunas bandas que me han parecido interesantes y de hecho voy a intentar... darles una segunda oportunidad. Claro, y escucharlas en casa, claro que sí. Pues nada, ya después de esta... conclusión que no viene a cuento de nada, no, pero... ni os interesará. Vamos con el último grupo, son Uka Bilkada. Estos chicos se formaron en el 2003 y editaron un trabajo en el 2006 con Betau Records y Puzcarra Records. Y poco más sabemos de ellos. Pues nada, con ellos finiquitamos este especial. Por cierto, una pregunta que tengo yo así ya que estamos por antena, si lo oye todo el mundo. ¿Tienes pensado preparar de los otros focos? No. Y has dicho de hoy y tal, no tienes pensado preparar ningún especial. Querías hacer este y punto. Y punto pelota. Pues venga. Pues la suerte, esto es como la lotería, ¿no? El premio del niño se ha ido para Euskal Herria. Venga, pues con esto se acaba este especial. Heroína desinstalada, ahora en Gitsuma. jakin, batzakaren izurri deura. Baina azkar bizi ziren desberta jauzi egin ziran. hemos escuchado un tema de Escatología, una banda de Suecia, un compartido en 10 pulgadas, junto con la banda rusa Distress. Esto lo hemos puesto precisamente porque es una de las últimas ediciones, el sello de Barcelona, Grita o Muere, que, bueno, pues ya os habíamos anunciado al principio del programa que íbamos a tener una entrevista que les hicimos in situ, en el concierto que estuvieron tocando Total Ikers en el Bar Terminal. Lo reclutamos después al señor Alejo, que es el apoderado de este gran sello de Barcelona, que tantas referencias solemos poner aquí en la Ciudad Pudrida, y también cogimos a su guitarrista de la banda, Cortatu, y que él lleva pues el sello Cremon Records, otro sello que también edita muy buen material de tanto de Barcelona como del Estado, como a nivel internacional. Vamos, que son dos sellos que, aunque estén ubicados en Barcelona, y la verdad es que apoyan bastante a las bandas de su entorno, también han sacado banda material a otras bandas del exterior. A ver cómo suena, porque sería ya la 1 de la mañana, llevábamos unas cuantas es por encima, bueno, vosotros sabéis, ¿no? En una furgoneta, esas cosas que pasan, pero bueno, vamos a ver qué tal se escucha esa entrevista, y nada, pues os dejamos una entrevistilla con estos dos personajes, grata entrevista, y después hago un comentario más, haremos y algo pondremos de Cremon Records, que hemos empezado con Grita o Muere, pues que no hayan suspicacias. Eso sí, recordaros que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es el Suita Pudrida y vamos a escuchar esta entrevista. Bueno, pues estamos aquí en riguroso diferido, en las puertas, o sea, concretamente en dentro de la furgoneta de Total Ikers, enfrente del terminal donde acaban de tocar. Bueno, principalmente ya os hemos pinchado varias veces en el programa de radio, habéis sonado en Radio Topo varias veces y no hace falta presentar mucho lo que sería la banda. Pero sí que sabemos que habéis sacado dos ediciones recientemente. Por un lado, un disco completo de Total Ikers titulado El poder absoluto aniquila la vida. Eso mismo. Y por otro lado, un compartido con tres bandas más. O sea que sois cuatro bandas en total, con Hijos Tarados, Entierro y Bacteis de Mallorca. Sí. Comentadnos un poco cómo, pues sobre estas referencias, que lo ha editado, estas cosas que ya hemos dicho nosotros por antena, pero mejor que las digáis vosotros. Pues esto fue a partir de, pues la primera grabación de Total Ikers que tenía que salir en teoría con Bad Taste, un single, en el 2006, y se torció todo y no salió, y se fue quedando colgado en otros proyectos, y al final nunca salieron, y estaban ahí colgadas, y luego tenían Hijos Tarados y Entierro también un split EP, ahí muy colgado, que no salía nunca. Y total que al final propusimos hacerlo todos en un LP, para ver si tiraba para adelante todo, y al final, pues, entre todos salió el compartido con los cuatro grupos. En vez de hacer dos singles compartidos, pues un LP. Y bueno, y aparte ha coincidido también con la vuelta de Bad Taste, ¿no? Los escenarios, ¿no? Sería una cosa ahí que ha coincidido, ¿no? Sí, llevaba intentándolo varios tiempo, y ya, pues, al final, esta grabación es ya de hace 4 o 5 años, cuando ya lo intentaron retomar otra vez, pero sí, justo que han vuelto, pues ha salido esto. Esto lo habéis editado en vinilo, en cambio el LP vuestro ha salido en edición en CD y en LP. ¿Qué tal? ¿Cuántas copias, número de copias? ¿Cómo se está moviendo por ahora? ¿Cómo lo veis? Pues el LP han sido 1000 copias, porque ya el primer LP que sacamos en 2006 hicimos 500 y se agotó súper rápido, entonces decidimos hacer 1000 copias porque se veía más barato también. Y después el CD lo editó Grita Muere, que creo que hicieron 500, pero con dos sellos más. Con dos sellos más. Bueno, y el LP salió con Grita Muere Cremon y 5 sellos franceses. Y bueno, ya hoy habéis tocado aquí en Zaragoza, mañana tocáis en Zarauz, ¿no? Un festival con otras bandas, con los Maños Criatura y con otras bandas de por ahí por el norte, ¿no? No me equivoco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el concierto hoy de aquí? ¿Qué sensación tenéis del concierto de aquí en Zaragoza? Bien, porque creo que la última vez tocamos que era un jueves, que fue con Apocalyptic. Entonces vino poca gente. Miércoles. En el Arrebato creo que fue, sí. Y bueno, esta vez creo que ha venido 2 o 3 veces más gente. Ha estado muy bien. Yo por lo menos he tocado muy a gusto y muy bien. ¿Algo a comentar sobre el Garitumen en el que habéis tocado, el Terminal? Las condiciones mal, pero el sitio bien. Yo creo que hacía como 8 años que no venía al terminal, por lo menos. No sonaba bien, a mí me ha gustado. Ha para bien, tocar mucho mejor bien. Que otros. Pero sí, bueno, sí. Las condiciones de que te ponen, pues no. Pero el hecho del sonido y de estar tocando, muy bien. Bueno, pues ya que principalmente os habíamos encasquetado aquí dentro de la furgoneta para hacer unas preguntas, ya que, bueno, la seta pudrida, pues vosotros sois, todo hay que decirlo para la audiencia que nos esté escuchando en este momento, pues que estas dos personas que están hablando, aparte de ser guitarra y bajista de Total Lickers, entre otras bandas, múltiples bandas en las que tocan o han tocado, pues también son los capos de los sellos Grita o Muere y Cremón Records de Barcelona, dos sellos de los que pinchamos casi todas, bueno, casi todas, no, todas las referencias que editan en Seta Pudrida, porque son de esa gente pues que nos hace llegar todo lo que editan para que se edite, para que salga aquí, bueno, y se diga, y si no, chungo. Para que se oiga aquí en Zaragoza y en donde nos remiten. Y bueno, pues queríamos hacer unas preguntas también de cada los sellos, por lo que es un tema que nos interesa bastante, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos una serie de preguntas para haceros. Empezaremos con ¿cuándo nacieron vuestros sellos? ¿En qué año? Pues Grita o Muere en el 99, a finales del 99. ¿Y Cremón? Y Cremón en el 2001, en marzo de 2001. ¿Cuántas referencias tenéis editadas? Pues con Grita o Muere, ni idea, no llevo la cuenta, pero por lo menos 50, yo creo. No, no sueles numerar las referencias. Al principio empecé el primer año, los 2 primeros años, pero luego pasé todo. Me da igual. Yo llevaré, creo que el LP total y que es el 33, la 33 referencia. Que más o menos he ido contando y sí, es así. A la hora de distribuir estos discos, ¿qué preferís? ¿El intercambio de copias con otros sellos, dejarlo a depósito y que os paguen a los meses? Pues todo, porque a veces los depósitos no son factibles y los intercambios tampoco. Pero a veces sí depende por lo que cambies o depende con la gente con la que dejes en depósito. Entonces, pues de todo. Si funciona bien los intercambios y los depósitos, pues eso. Intercambio de depósito o lo que sea. Sí, igual. Yo, la verdad, prefiero intercambiar porque así distribuyes el material de otras distris rápido. Y la verdad es que hay sellos que dejan material igual tardan un año o dos en pagarte y esa movida, ¿sabes? Entonces, yo siempre he preferido intercambio, pero bueno, según, porque hay sellos que igual editan alguna cosa que no te interesa, que lo que es tu rollo de tu ciudad no se mueve, ¿sabes? Claro, y qué tipo de, ¿no? Porque eso es en cuanto a distribución alternativa, por textos que hemos leído por ahí, ¿no? De algunos sellos que van bastantes años, ¿no? Trabajando el tema de distribución alternativa y no comercial, pues sí que se quejan un poco de que a veces últimamente pues hay sellos más selectivos, ¿no? O distribuidores más selectivos en cuanto a hacer intercambios, que no intercambian todo por, o sea, no intercambian cualquier cosa, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Entonces, ¿en qué se rige tanto Grita o Muere como Cremón Records a la hora de intercambiar algo, ¿no? ¿Qué es lo que os hace a veces decir, pues oye, que lo siento mucho, pero es que no voy a distribuirte esto? Pues yo a veces porque no, porque veo claramente que eso no se va a mover. Pero otras veces también lo hago por mover el material que tenemos, que también por cosas que sé que no voy a mover, pero también mola que en otros sitios lo tengan, ¿sabes? Pero yo sé, cada uno funciona como quiere, a mí me parece bien, cada uno que haga lo que dé la gana, dentro de más o menos unos márgenes, entre comillas. Sí, la verdad es que yo siempre intercambio con cosas que creo que me gustan, ¿sabes? Que lo he escuchado antes o por colegio también muchas veces. Y otras veces, como dice Grita o Muere, es por ¿sabes? Que tu material esté en otros sitios que es muy difícil de que llegue, ¿no? Ya, si no es por intercambio. Igual, aunque sean pocas copias, ¿no? Claro. Por lo menos que las vean, ¿no? Que vean sí, un que formato de, físico de, ¿no? Claro, de al final es más como una promoción que no por... Es porque llegue a tal sitio y que se escuche tu música, ¿sabes? Lo que editas tú por cualquier sitio del mundo. ¿Hasta qué países llega la distribución de vuestras ediciones? Pues yo creo que todo Andorra sí, ha llegado, ¿no? ¿Andorra? Directamente no. Andorra no sé. Yo por lo menos no he llegado nunca. No me varamos. Yo Europa, Estados Unidos y México y Colombia, creo, y Venezuela. Japón, ¿no? Creo que Chile, sí, mercado japonés. Japón, sí. Japón, cuando edité el Barcelona Cao, sí que envié. Sí, a mí me han hecho algunos pedidos de Japón que me quedé bastante sorprendido. Más o menos donde pero, te piden sí. Y en Europa. Por bastantes puntos, pero muy. Europa lo que más y luego ya cosas muy puntuales. Claro, en el español, resto del mundo, pero. Claro, muy, cosas muy puntual, un envío dos como mucho. Y hablando a nivel de intercambio así, ¿no? Mucha gente, el problema que hay también que aquí en el Estado español, pues los precios de correo, las tarifas que hay en correo son, la verdad, muy exageradas comparado a lo que hay en el resto de Europa y en el resto del mundo. Y a veces pues es muy difícil, ¿no? Hacer un intercambio, que dirías igual hacer un intercambio, pero no lo haces por el tema de lo que te cuesta mandar vinilos, por sí, ejemplo, es que a Estados Unidos, ¿no? Antes comentábamos que a veces lo haces por, aunque sabes que vas a perder dinero, pero porque para, esté ahí, para ¿no? difundir lo que tú editas, tus grupos, en, uh-huh. en Japón, por, claro. ejemplo, por ejemplo. Es muy caro, en Europa es carísimo, o sea, de enviarlo de España a Europa es muy caro, pero de vez en cuando si es un intercambio que más o menos te vas a ir a cuenta, te lo puedes permitir. Pero fuera de Europa ya es inalcanzable, es muy caro. Es yeah. tanto que te cuesta el doble de lo que envías que el material que estás enviando. También lo bueno en estos casos también vosotros que giráis bastante con vuestras con Total Leakers y con otras bandas en las que tocáis, también lo bueno es el correo punk, ¿no? Sí. El de tú te vas de gira a Alemania y llévate este paquete y tú me traes tal, ¿no? Lo que intentamos también... que funcione más, porque si no, es así, pues, no hay manera. Es mucho dinero en correos, en gastos de envío, es mucho dinero. ¿Qué criterios tenéis para editar una banda? Además de que sea vuestra banda. Pues básicamente que sea nuestra banda. Que sea nuestra banda. No, que es el sello para esto, ¿no? Que nos pues guste sí. y que la portada sea decente. Que nos guste, que los conozcamos. Sí, que sean. Que sean amigos, que. De la zona por donde nos movemos y si no es así, pues no pasa nada, pero básicamente sería sí, eso. Yo por lo menos hace un par de años que solo edito ya a bandas de Barcelona y cercanías. Fue una decisión que en un momento dado. Y bueno, que bueno, que sean amigos, que nos guste la música, que sea rollo do yourself y tal, y ya está. Y de bandas de fuera que habéis editado, porque habéis editado bandas de fuera tal, sobre todo Grito Mori últimamente ha estado editando, ¿no? Pues es Antología, Distress, de Rusia, ¿no? Has estado editando War Victims también, ¿no? War Victims, sí. O sea, para editar estas bandas que imagino que igual personalmente igual habéis coincidido alguna vez con alguno de ellos de, no, de gira por Europa pero... o algo, pero... Pero nos gustaba lo que hacían y nos ofrecieron si queríamos participar uh-huh. y como nos gustaba pues lo hicimos, o sea que tampoco... Uh-huh. O sea que básicamente es que... Es apoyar una movida que te parece interesante, ¿no? Y darle sí, salida si aquí, nos ¿no? gusta el grupo. Tampoco uh-huh. tiene que ser conocidos y amigos íntimos y de Barcelona o alrededores. Básicamente es eso, pero si no se cumple eso da igual, no, yeah. no van a cerrar según algo que me guste. Según qué edición hay un criterio otro, la verdad. Pero bueno... Lo que en general es como que le vamos y le hacemos lo que nos da la gana, pues al final hacemos lo que nos da la gana. Que también está bien. Sí, sí. Cada uno a su tema. Sentencia. Bueno, ahora vamos a abrir un bloque de qué opináis de. Y este qué opináis de va a ser. Van a ser cuatro preguntas. Y a ver. Bueno. Y que sea un poco preciso y conciso, ¿no? Empezamos con las... ¿Qué opináis de las coproducciones? Me parece ahora mismo que es necesario, porque no hay otra solución para editar cosas, porque todo el mundo estamos fatal de dinero. Personalmente, y he hablado últimamente, que llevo un par de semanas intentando editar una movida, todo el mundo es que no puede. O puedo poner igual 100 euros. O sea, un disco, 1.500 copias, ahí... 500 copias te cuesta 1.700 euros, así, un LP. ¿Y eso creéis que es problema de que haya tanta oferta, ¿no? de edición? Igual que hoy en día hay un montón de grupos, ¿no? tal, ¿no? La facilidad de edición. ¿Es un problema de edición, o sea, de que hay gran oferta de edición? ¿O es un problema de que igual antes los sellos como funcionaban, sin menospreciar cómo se funciona hoy en día, era más como que pillaba un grupo y lo pillaba como, venga... ¿no? Como codo con codo vamos a funcionar, a buscar conciertos, a hacer promoción. Pues yo creo que eso está muy bien. Las coproducciones, pues como hay tantos grupos y tantos grupos que quieren editar y no hay tantos sellos o distes que lo puedan sacar ellos solos, pues se hacen las coediciones, que está muy bien, pero también se pierde mucho la identidad de un sello. Uh-huh. Que lo que dices tú, pues pillar un grupo, dos o tres y estar con ellos, sacar un disco, sacar otro... o que no sea tan tan exagerado ya, porque se ha pasado ya una exageración de condiciones de 10 sellos ahí y tal, con el rollo de que no se puede hacer, que está muy bien, pero al final pues siempre se hace eso, se pierde la identidad de sello. Entonces también, como es muy difícil, como dice Corta, pues como es mucha pasta, pues igual para que no se pierda tanto la identidad de un sello o la forma de hacer, se puede hacer coediciones, pero no con tantos sellos, que se pierde el un rollo, un poco el espíritu, ¿no? Sí. Yo he dicho que íbamos a ser escueto con esto, pero bueno, ya que hablamos bastante de esto en el programa de radio cuando nos llegan, ¿no?, discos coeditados, pues voy a extenderme un poco más, ¿no? O sea, está guay lo que a veces hay sellos, por ejemplo, yo sí que he visto cosas de Cremón Records o de Grito a Muere, que hay referencias que las editáis vosotros solos o con otro sello, que sois muy afín, ¿no? Pero, y después participáis en coediciones que igual hay 12 sellos o 14, ¿no? Es una manera también, yo veo, personalmente, de... los palos. Bueno, en vez de pillarle copias para distribuir, pues ya pongo pasta para edición y voy a tener copias para mover por aquí, ¿no? También está guay, pero sí que hay sellos de estos que no les quito mérito, pero que solo están en coediciones estas, ¿no? Y para mí sí que le quita un poco el rollo de... Sí, esencia del sello, ¿no? O sea, de que solo están poniendo sus 50 euros, 100 euros, ¿no? Sus copias y hasta eso participan en esas cosas, que cada uno sabe sus límites y su economía como está, pero... Que no arriesga mucho, vamos. No. A mí me mola a veces hacer un esfuerzo y sacar algo que me gusta y igual arriesgarme, no sé si me va a seguir rana o no, pues mira, hacerlo solo o entre dos o tres y a ver... Apostar. Sí, y a ver qué pasa, porque también te da un rollo ahí de, venga, a ver... Sí, o sea, vamos o no. Ya, ya que viene al tema, o sea, ¿os consideráis cazatalentos? Para nada. Aunque lo hagamos. Aunque pillemos alguna vez en cuando, ¿no? Todo viene rodado. ¿Qué opináis de las reediciones? Está muy bien, a mí me parece bien. Bien, porque hay veces que hay alguna reedición que acaba en eBay y tal costando, pero las variedades, y igual una reedición igual es que te puedes escuchar mejor y todo el sonido y todo, vale que no es auténtico del año y editado y tal, pero que yo lo veo bien. Sí que hay mucho rollo este que ahora desde hace unos años está reeditando mucho, sobre todo sellos determinados que aprovechan ahí para sacar algo y hacer un buen colchón de pasta, pero bueno, también hay, es normal también que lo hagan. Hay reediciones y reediciones, ¿no? Hay gente, claro, que reedita material potente o copias no exactamente iguales que las que eran. Más cuidadas y otras más. Pero también están sacando cada cosa reeditada con los, ¿no? Ensayo chusquero de un grupo, ¿no? Que es igual, ya, es un poco bastante oportunista también a veces. Bueno, y es una pena porque suelen ser sellos que luego tampoco apuestan por grupos nuevos que están empezando o que no están empezando pero están en activo y llevan tiempo y que sabes que reeditas tal cosa y sabes que te lo van a comprar seguro. Grito Muere y Cremón, ¿se está planteando una reedición? No. ¿Cómo que no? Bueno. Polémica. Bueno, Escografía de IAF y discografía de Isundet, pero bueno, son grupos contemporáneos, como quien dice, de los 90 a 2000. De otra década. O sea, no son de los 80, por ejemplo, que son bastante nuevos. No, yo reedición, la verdad que no. ¿Qué opináis de las licencias libres, como Creative Commons o lo que más? ¿Habéis editado algún grupo con estas condiciones? No, yo no. Que yo sepa, ¿no? Yo, la verdad es que no conozco mucho el tema, boba. A mí me parece bien, pero no. Los grupos que hemos sacado creo que no están, si están no pasa nada. Parece bien, pero no, tampoco me interesa. Para aclarar por antena, tampoco está en las GAE. No, claro. Yo creo que todo el mundo lo da por hecho, pero para que se sepa. Sí. Creo que no nos hemos interesado mucho por el Creative Commons. No, sabemos más o menos lo que es. Se ha editado así, pero que hecho toda la vida. Hemos hecho siempre. Es que el logo, además, ese es muy feo para poner en un disco. Y ya para terminar con la tanda de preguntas de qué opináis de... ¿Qué opináis de los blogs de descarga de música? Que ahí se edita un disco y a la semana encontréis que hay un espacio en internet. Esto pasa siempre. Desde el cual se puede descargar el EP. Pues que es lo que hay, que eso así ya, yo, ya no hay nada que hacer. Eso veo bien. Pero bueno, siempre que pongan que sellos lo ha editado. porque mucha da igual, más lo veo como una promo que está bien. Me gustaría que muchos blogs pusieran que sí lo han editado, para quien quiera pillárselo, ¿sabes? En, la copia físicamente, que sepa dónde pillarlo. Y bueno, a mí casi todas las ediciones que he hecho están en blogs y me da igual. ¿Cómo veis el panorama actual de la distribución alternativa en la península ibérica? Como siempre, más o menos. Sí. Con lo mismo, pero con crisis. Difícil. Pero ¿lo veis igual que hace 5 años, 6 años? No, desde hace 5 años yo creo que para acá yo creo que han salido muchas más distris. Sí, y bueno, tampoco... Pero también han desaparecido muchas. No se vende tanto, creo yo, por lo menos yo. Se ha bajado un poco las ventas. Más selecto la gente que compra, quizás. Puede ser. Con el tema del vinilo también se ha visto mucho, ¿no? El CD ya no tiene tanta salida, la gente sí compra vinilo, más rollo fetiche, ¿no? Igual un poco... Sí, el vinilo se vende más, o igual, pero a contagotas. El CD mucho menos, o sea, se nota mucho. Pero el rollo de distribución entre distris y tal, más o menos sí, la misma. Van desapareciendo sellos y van naciendo nuevos, pero bueno. Y ya para ir finalizando, ¿de qué edición guardáis mejor recuerdo? Pues yo creo que de las primeras de Cartón de Vino y... Sí, de la primera. De las maquetas, este de bueno, vino, primero la maqueta de Mordaza y, Vendez, pero ya está. Y la maqueta de Fallas del Sistema de México. Por el hecho, yo creo que por el hecho de empezar y a ver qué pasa. Sí, sí, las primeras. A ver, sí, qué hago con tantas copias y empezar y de a la vida, a ver qué haces. Y de lo último que habéis editado, no ha habido ningún grupo. O sea, aparte de la ilusión de lo primero que editas y ver cómo lo haces y te empiezas a mover, de lo último que habéis editado, pues que sé, pues cuando ya estáis un poco más establecidos como sello, de lo último que habéis editado, decís, hostia, voy a sacar un disco a esta banda. O ver una banda en directo y hablar con ellos para colaborar en su edición, tal, hay alguna que digas, hostia, pues, me ha hecho ilusión especial. Yo creo que el LP de Riser, que los vi un par de veces, Riser, de Logroño. Y me gustaron mucho y me acuerdo un concierto que bajaron del escenario y fui directo. Te enamoraste. Y le dije, ahí, cuando editéis algo nuevo, contad conmigo. Aparte, el disco es muy brutal, el disco y, ese. Y fue nada, sacar el EP y... Pues yo creo que los discos de Infame y Total Ickers, los primeros, que dije, hostia, esto mola, vamos a sacarlo ya. Cuando estabas ensayando, ¿no? Pensaste. No, no, estaba ya grabado. Joder, esto... No, sí. Bueno, pues hemos hecho la pregunta positiva, pues ahora vamos al petardeo directo. ¿Y qué edición no hubierais editado si hubierais sabido? ¿O de cuál os arrepentís, entre comillas? Creo que ninguna. ¿No te arrepientes de ninguna? No. ¿O hoy en día no sacarías una según qué referencia? Es que claro, en ese momento... creo que era lo que quería editar y me gustaba, no me puedo arrepentir de una cosa que hice, ¿sabes? Porque en ese momento yo no me arrepiento de ninguna edición. Yo creo que tampoco. Igual me arrepiento de alguna tirada más larga, pero del hecho del disco y el grupo no. O sea, de haber sacado más copias, sí, de las que pensabas, ¿eh? Sí, en los últimos 4 o 5 años alguna edición ahí que hicimos, sobre todo en CD, que hicimos muchos, y ya fue una rapada. Pero no por el hecho del disco ese especial. Y ya para ir despidiendo, pues nada, decirnos qué planes futuros tenéis, tanto Cremón Records como Grita o Muere, con qué nos vais a sorprender. En pues, los próximos meses. En los próximos meses poca cosa, recuperarnos de las últimas ediciones, que han sido 4 o 5, así muy de golpe, y para el 2011 editar algo, pero ya se verá. De momento recuperarnos un poco. Yo en 2011 tengo pensado el EP de Mugrín, la banda Brincore de Barcelona, y un single de Jauría, la banda también de Barcelona. Pero bueno, a partir de enero, febrero, el mes que viene nada. Bueno, pues... We'll be right back. Bueno, pues seguís aquí en Radio Topo. Hemos escuchado esta entrevista que hicimos tras el concierto de Total Lickers en el Terminal. Y bueno, pues al finalizar ha sonado un tema de Mob Charge, de su LP Apocalyptic Horror. Esta banda formada por miembros de Violent Headaches, también por un maño, por el señor Avellano de Bastardos de Metal, Proyecto Terror, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que dio de sí la entrevista. Era también un poco experimento, ver cómo él, con un triste MP3, cómo nos apañábamos. Y oye, no suena tan mal. Pues no, la verdad es que no. A ver si nos lo echamos encima a los conciertos. Procuramos coger a los grupos antes del concierto, no después. Y os traemos aquí más cosillas para no, que no tengáis que escuchar solo nuestras voces. Y una vez dicho esto, pues pasamos con la agenda. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues mira, primero vamos a comenzar con el viernes 3 de diciembre, con una jornada por la liberación de la tierra que tendrá lugar en el centro social ocupado Quiquemur. A las 4 de la tarde habrá un taller de fabricación de jabón casero. A las 5 una charla sobre quemadores de yoduro de plata en el Bajo Aragón. A las 6 y media un taller de elaboración de leche de almendra. A las 7 la presentación del documental La Mat, a dónde nos lleva el progreso. Y a las 9 una cena popular vegana. El mismo viernes en el refugio del Crápula a las 9 y por 4 euros comenzará el Iberic Crocker Tour. Esto es una gira que van a hacer por el estado dos bandas de Euskadi. Erantzun, que ya nos han visitado en varias ocasiones, ya sabéis, Fascore Atronador. Y Humilitate, hardcore trastornado, que ya escuchamos en su momento cuando sí. Nos enviaron el mini CD. Sí, sí, ya han sonado aquí en el sitio Apudia y es lo que vamos a poner a continuación. Que eso, bueno, que es una banda que, para la gente que no lo sepa, hay gente de Erantzun, hay gente de Ras, de Cesus, de Trigger Travis, bueno, de millones de bandas, pues así dándole la zapatilla un poco. Y vamos a escuchar un tema de eso, de como una especie de maqueta de un mini CD de 3 pulgadas que han editado, de 6 temas, y bueno, pues vamos a escuchar el tema Pena Sainetan. Yeah. zapatilla, ¿eh? Continuamos con más convocatorias para el viernes 3 de diciembre. Vamos con un mini festival de punk que va a tener lugar tanto el viernes como el sábado en el bar Kezka, este pequeño reducto de rock and roll y rockabilly que sobrevive aquí en Zaragoza, en la calle Mariano Barbasán. El viernes 3 estarán tocando Zorras Adolescentes y de aquí de Zaragoza y Juanita y los Feos, un combo de punk rock nueva ola de Madrid que ya hemos pinchado aquí en varias ocasiones. El sábado 4 estarán tocando Fabuloso Combo Espectro, que también escuchamos hace poco en el especial de Discos Humeantes, junto con Coprolitos, otra banda madrileña de punk rock que es lo que escucharemos. Después de los conciertos, pues habrá sesiones de punk y otras músicas a cargo del señor Edu Ricillo, de Elton Young y de Itarraskin. Decir que para estos conciertos, pues si vas a ir un día, te va a salir por 6 euros. Si quieres asistir los dos días, pues te puedes pillar un bono que cuesta 10 euros. Pues nada, vamos a escuchar un tema de Coprolitos, de extraído de su EP Coprolitos también, y el tema es Naftalina. Y bueno, tras escuchar a Coprolitos, pues vamos con otra convocatoria para el sábado 4 de diciembre. Born Music, El Fantasma y Con las Uñas Rizan el Rizo, para traerte la misma noche a DDMMIYYY, una banda que parece muy cachondo, que esto vienen de Toronto, Canadá, y que se pronuncia Dave Month Year. O sea, cuando tú coges y pones en un teléfono móvil o en un ordenador, pues el día, el mes y el año, pues te suele salir esto, ¿no?, para completar. Pues esta gente estará tocando en La Lata de Bombillas, de 9:30 a 10:30 por 8 euros. Es una banda que viene desde Toronto, Canadá, y que son una excéntrica colisión nacida en los suburbios del rock de este nuevo siglo. En su música convergen math rock, hardcore, psicodelia, pop y jazz en una suerte de caos espasmódico que transporta un universo inspirado en videojuegos retro y que se refleja en el retrovisor de bandas como Ella, Parcel Labor o sus íntimos amigos Woman. Acaban de editar un LP, Black Square, que bueno, que va a ser el que van a estar presentando en este trabajo. Y un poquito más tarde, también organizado por este trío de la muerte, por este tripartito, pues estará la banda de Asheville, Estados Unidos, Alecha Autistas, esta banda que ya nos ha visitado en un par de ocasiones más y que estará tocando en el Zorro de 11 a 12 de la noche por 5 euros. Solo dos miserables euros más si vienes a ver la banda de impronunciable nombre anterior con tu entrada. O sea que si vienes del concierto de La Lata de Bombillas con tu entrada, al Zorro, pues te costará 2 euros. Si vienes solo a ver a Derecho Autistas, pues te costará 5 euros. ¿Qué decir de Derecho Autistas? Pues bueno, pues demasiado punk para los yaseros y demasiado indigesto para los punks. Aquí tienes una puta joya experimental de Sadik Records desde Asheville. Sadik Records, recordar que es el sello que lleva el señor John Thorne. A punto de dar a luz su séptimo disco, Songs from a Dark House, y avalados por su pertenencia a ese grupo de elegidos por ser el mítico sello de John Thor, llega un dúo extrío instrumental que no te podrás creer, la crema de la crema en lo que a riesgo y virtuosismo no gratuito se refiere. Shane Perlowin y Ryan Oslands son dos culos inquietos que se pasean por un mundo de egos acomplejados con la pose más humanamente deliciosa que puedes encontrar dentro y fuera del escenario, solo con una guitarra y una batería. A los Autistas siguen siendo enormes y puntuales, absolutos, indigestos y exquisitos. Pues ya sabéis, todo esto podéis encontrar en el Zorro de 11 a 12. Y vamos a escuchar un tema de Alex Autistas titulado Racing Towards the Card Kernel, extraído de su último, bueno, de su penúltimo trabajo, creo que es On the Body Front. Vamos con esta marcianada. Seguimos con más convocatorias. Pasamos al domingo 5 de diciembre. En el Centro Social Ocupado Quique Mur, a las 11 de la mañana habrá mercadillo. A las 3 de la tarde, comida popular vegana por 3 euros. Y a las 5, cine para todos, donde pasarán la película Cuenta conmigo. Y en el mismo sitio, pero el lunes 6 de diciembre a las 12 de la mañana, tendrá lugar una chocolatada anticonstitucional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que saca la bandera española con el pollo o qué? No sé. Ay, qué chistoso que está. Estoy de un salado últimamente, que vamos. Bueno, pues también comentar una cosita que estuvimos la semana pasada en la sección de Mala Vida, esa sección que no tiene nombre, pero que da mucho de sí. Y estuvimos comentando, bueno, pues una exposición que se va, exposición de Mala Vida, sus, en homenaje a sus 15 años de trayectoria, que se celebrará del 3 al 18 de diciembre en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Ya sabéis, junto donde Robin Hood plantaba... No digas eso. Arbolicos y... ¿A ti no te has escrito? Me ha escrito. Vale. Y a escasos metros de donde encontró un gorro de su talla. Y bueno, pues eso, esa exposición de Mala Vida y ahí la vais a tener. Y bueno, pues decir que después también vendrá el Salón del Cómic. Pues eso, ya sabéis, del 3 al 18 de diciembre, ahí la podéis ver, Joaquín Roncal. Y ya para terminar, como la semana que viene hay puente y vamos a hacer evidentemente pirola, porque nosotros nunca, cuando es día de guardar, es día de guardar para todo. Entonces, pues nada, pues anunciamos un festival que se organiza en Madrid, Traunoma Fest 1.0. Esto vendría a ser un poco la continuación del Trauma Fest, este festival que llevaba el señor Raúl, que hace poco ha creado un nuevo sello, Memento Mori, un sello que ha editado una banda de aquí en Zaragoza, Taraxi, su segundo trabajo. Y bueno, pues en la Sala del Grito de Fuenlabrada en Madrid, el sábado 11 de diciembre, pues va a haber un pedazo de cartelón y un pedazo de festival, sobre todo para esas mentes más perturbadas. Si os gustan los sonidos extremos, podéis disfrutar de lo lindo a cargo de las siguientes bandas. Por un lado, desde aquí del estado, estarán tocando Undervultures, El Caso Urquijo y Nazgûl. Desde Inglaterra, Extinction of Mankind, Hellbuster, Deviated Instinct, impresionante. Y desde Alemania, otros reyes del Greencore Power Violence, como son Jakob Sae, una pedazo de banda y un pedazo cartelón que esperamos a la que asista mucha gente. Y si alguien de por aquí asiste y nos lo cuenta después, pues oye, perfecto, porque por desgracia, pues un servidor no puede asistir y me hubiese gustado bastante asistir a este pedazo de evento, a confraternizar. Y bueno, como estamos ya en hora, pues vamos para darle un poco de banda sonora a esta convocatoria del Traunoma Fest, 11 de diciembre, ya sabéis, en la Sala del Grito en Fuenlabrada, pues vamos a despedirnos del programa de hoy con un poco de Greencore. Vamos a poner unos temas de Jakob Sae. Dime. No, que lo único es decirles a la audiencia, a la gente que esté esperando a escuchar a los Tres Cuervos, que, no, que han llamado, que no pueden venir. Ahora, escuchar a folk a otro sitio. Eso. Si no, en la continuidad, que por lo visto sí suena bastante. Y bueno, pues nada, pues como os decía, vamos a poner unos temas de Jakob Sae, precisamente desde su primer trabajo, el EP Crank is Normal, de cuando todavía en un dúo, ahora si no me equivoco es un trío, esta banda alemana, una banda alemana que surgió como un proyecto paralelo de me he quedado en blanco, de Tumor, perdón, de otra banda de Green de alemana noventera, y esto pues nada, pues data de, si no me recuerdo mal, del 94 al 95, y había un buen porrón de temas editado por Rodel Records. Y bueno, pues vamos a poneros el tema Crank It's Normal y después Sex Corismus y Yellow Biafra, temas que duran muy muy muy muy muy poquito. Venga, pues vamos con Jakob Sae. Y recordad, en el Traunoma Fest 1.0, y la semana que viene no emitimos, pero sí dentro de 15 días nos escuchamos. Hasta luego.